50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 16 de diciembre. El Frente de Todos adelantó que rechazará los cambios al Código de Ordenamiento Urbano. El bloque de concejales del Frente de Todos adelantó que rechazará las modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial propuesto por el intendente Julio Garro y que se tratará hoy en la última sesión del Consejo Deliberante de La Plata. Entre los cambios a la ordenanza se incluye un marco regulatorio para barrios cerrados y clubes de campo, rezonificaciones en Citibel y la habilitación de nuevo cementerio, establecimientos educativos y sanitarios. La bancada peronista sentó posición luego de analizar los expedientes y consideraron que hay estudios previos sin planificación que justifiquen la rezonificación que el municipio busca llevar adelante. La radio del Hogar Pantalón Cortito celebra su aniversario. Escuchemos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del informativo regional. El próximo viernes 17 de diciembre a las 21 horas se llevará a cabo el recital de Delirio Rock and Roll en el playón de Pantalón Cortito, ubicado en 139 entre 40 y 41. Las entradas tienen un valor de 200 pesos y se pueden adquirir en alpogo.com o en la propia institución. Durante el recital de la banda oriunda de Villa Elvira habrá cantina a precios populares. Al término del evento, la radio comunitaria FM Raíces Rock cumple 29 años de vida y lo festeja con buena música. Para el Servicio Informativo Regional, reportó FM Raíces Rock. Un servicio que informa más cerca. El Hospital de Romero pide juguetes para los niños internados. Autoridades del Servicio de Pediatría del Hospital Korn explicaron que el objetivo es que las niñas internadas les lleguen los regalos de fin de año. La convocatoria a donar juguetes y golosinas para los más pequeños en el Hospital de Romero es abierta a cualquier vecino de la localidad. Quienes puedan entregar donaciones pueden acercarlas a las instalaciones del Servicio de Pediatría ubicado en 520 y 175. La temperatura mínima para hoy en la región es de 16 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.